Bueno, muy buenas tardes a todos. Programa 135 de Imperio del Metal. Empezamos el programa con un temazo de Invain, Falling to the Ground, que está incluido en su último trabajo, y tenemos con nosotros a una persona aquí hoy que hacía mucho tiempo que estábamos deseando que estuviera con nosotros en el Imperio, que es el guitarrista, vocalista, padre de la criatura, Dani Cordón. Muy buenas, Dani. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo vas? ¿Qué hay, Vender, tío? ¿Qué tal? Aquí andamos, macho. La verdad, como decía, además es una cosa que, bueno, hace un año, una cosa así, tuvimos por aquí al gran Mario Arredondo, hablándonos del anterior disco de la banda, y bueno, pues hoy tenemos aquí a Dani para que nos hable de este, bueno, reciente y espectacular quinto trabajo de Invain llamado All Hoping Gone, que para mí, personalmente, es el mejor trabajo hasta la fecha de la banda, teniendo en cuenta que ya era realmente difícil superar el nivel de los anteriores trabajos que han ido increciendo, y eso iremos hablando ahora sobre ello, pero vamos, ha sido un pelotazo total, por lo menos para mí, que bueno, me parece una verdadera maravilla de disco. Sí, yo corroboro todo lo que dice, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Yayo. Además, una vez que lo escuché en su día, cuando ya lo tuve en mi poder, se lo comentaba, digo, supera para mí al IV. Para mí lo supera, me parece todavía mejor disco. Ya era difícil porque me parecía un disco genial, pero este es que ya lo supera también. O sea, como bien dice el Yayo, la trayectoria de lo que es la banda ha ido en aumento hasta culminar en este grandísimo trabajo que, vamos, a mí me ha fascinado, me ha maravillado. Dani, no tengo palabras, tío, la verdad que bueno, pues, os habéis salido, macho. Yo no tengo palabras tampoco, porque, joder, ante eso que voy a decir, muchísimas gracias. Además, por ello, y me alegro, joder, de que os guste. Además, sabes que es de corazón, que nos conocemos hace muchos años, y no lo decimos por decirlo en ningún momento, porque no, además no nos gusta ese tipo de movidas, y vamos, es totalmente de corazón, y es real, como lo sentimos. Bueno, Dani, vamos a empezar un poquito, vamos a hablar un poquito de bueno, pues de la elaboración de este nuevo trabajo, que habéis vuelto a confiar en Iván Gutiérrez, al que podríamos llamar ya el quinto miembro de Invain. Desde hace mucho que lo es. Pero hace ya años. Hace muchos años, a su pesar, pero ya lo es. Seguro que es feliz, totalmente. Bueno, feliz. Bueno, yo creo que sí, él dice que no, pero yo creo que sí, que realmente le gusta soportarlo. Imagino de tal forma que trabajar con él tiene que ser pues lo más sencillo del mundo, ¿no? O sea, estáis ya acostumbrados los unos a los otros. Es que es un lo que decimos siempre, o sea, llevamos con él desde la primera demo, y además ya de antes era colega, y a ver, pues es como ir a trabajar con un amigo de toda la vida, ¿sabes? Entonces él te conoce, sabe perfectamente tus miserias y tus puntos fuertes, ¿no? Entonces lo tiene todo muy claro en la cabeza, y hay veces incluso más que nosotros. Y él mismo te propone cosas que dices, joder, pues sí, macho, es evidente, como no lo hemos hecho así de un principio. O sea, nos conocemos perfectamente y es muy a gusto con él siempre, y la verdad es que no nos planteamos cambiar, vamos, salvo que pase alguna desgracia, que esperemos que no. Y vamos, para nosotros es la mejor relación que haya de precio, y lo más a gusto que podemos estar es con él, está claro. Porque sí es cierto que además hay muchas bandas, y bueno, pues la inmensa mayoría de las bandas, por no decir todas, que realmente, bueno, pues van picando, van a un estudio, luego cambian, sacan uno o dos discos con un productor, luego se van a otro lado, tal, no sé qué, como buscando un sonido diferente, a lo mejor. Sí, quizá pues una mejora, ¿no? Pero es que, claro, hablando de vuestros trabajos, que es que uno a uno se ha ido superando el disco nuevo sobre el anterior, pues yo creo que tampoco tenéis efectivamente necesidad de cambiar a ningún sitio. No, claro, es que es eso, que empezamos pues eso, y como te digo, hace 17 años o más o menos que empezamos ya con él, con la primera demo, y claro, pues igual que nosotros hemos ido mejorando un poco en todo, pues él también ha ido mejorando todo el tema de la producción, de grabar, mejorando equipo, todos. Entonces ha sido, pues, es que no hay que buscar a ver cómo sonaríamos en tal sitio, pues hombre, a lo mejor sonamos un poco mejor o un poco distinto, con un carácter, pero es que no sé, o sea, esto para nosotros es, además cada disco lo planteamos siempre antes de entrar a grabar, buscamos una serie de álbumes que nos hayan molado últimamente o tal, y decimos, vamos a tratar de buscar este carácter, quiero decir que él también se amolda, ¿no?, a lo que buscamos nosotros, incluso al sonido, que a lo que pueda transmitir un poco el disco. y no es que diga, va, tiene que sonar así porque en mi estudio es así, como pasa en muchos estudios, ¿no? Que al final todos acaban, con un productor, prácticamente todos los grupos acaban sonando igual. Sea un grupo de power o de speed o de thrash o de hard rock, al final dice, joder, pues es que todo lo que pasa por las manos de esta persona acaba sonando muy parecido. Y nosotros, sin embargo, pues decimos, vamos a tratar de ir a por esto. Y con el mismo productor podemos tratar de ir a una cosa o a otra, incluso conseguir ese carácter distinto, ya que no tenemos necesidad de ir a buscar a ninguno otro sitio, porque lo tenemos ya aquí cerquita y amigo, o sea, que es que para qué vamos a buscar más. Eso es lo que te iba a decir, Dani, realmente, como bien decía el Yayo, Iván es el quinto miembro, como bien decías tú, es el quinto miembro de la banda, y bueno, quizás también por ese hecho de tener ese acercamiento, esa amistad, el ser también gente de la misma zona y todo eso, también a la hora de trabajar, a la hora de hacer un trabajo, disponéis a lo mejor quizás de más tiempo a lo mejor de lo que podría disponer una banda que se mete en un estudio y que quizás tenga el tiempo un poco más limitado. Y eso hace también que saquéis un sonido, a lo mejor mejoréis mucho más el sonido disco tras disco y tengáis mucho más tiempo para pensar a la hora de producir. Sí, claro, es que el tema de ir con la confianza de que es un amigo, pues claro, si un día tienes que estar porque no te sale algo o porque no algo no cuadra o tal, estás 2 horas más, pues estás 2 horas más. Quiero decir, en eso sí que es verdad que tenemos la ventaja de que no es un trato profesional y más frío, ¿no? Como puede ser en cualquier estudio. Es otra ventaja más, claro, te permite buscar unas cosas o no tener las limitaciones de tiempo o de, yo qué sé, o de espacio o de dinero que con, en otros estudios pues podrías tener y que quizás sí te deja coartado en ciertas cosas. Entonces, pues sí, efectivamente, es que son todo ventajas, que no puedo decir otra claro, cosa que más es, que... Es que resumiendo, en realidad es no es una relación comercial con un productor al uso, es simplemente eso es, pues eso es. Y o sea, encima, pues... Dime. Digo, encima es eso, que surge la magia, además, el tanto la evolución de la banda a todos los niveles y la evolución de Iván a la hora de tratar vuestros temas. Sí, claro, no, si es que es lo que te digo, que incluso él cuando a lo mejor, pues si trabaja con otras bandas, pues, a ver, también saca un sonido fantástico y todo es cojonudo, pero yo entiendo que si no tiene la misma confianza que con nosotros, pues no es... No, tampoco es lo mismo, ¿no? O sea, aquí abusamos un poco de su amistad en ciertas, por así decirlo, en ciertas cosas y a ver, que es que él, yo sé, es que incluso ha tocado con nosotros en conciertos cuando nos ha fallado el bajista o nos se ha subido con nosotros al escenario, ¿sabes? Quiero decir que es que, pues al final, es que es como un miembro más, lo que pasa es que, bueno, pues, evidentemente le pagamos, ¿no? Vamos, nuestra confianza no llega tanto. Que no se acostumbre tampoco. Sí, le pagamos lo justo para el gasto de luz de equipo y las cervezas que le llevamos y esas cosas, ¿no? Mucho más. Dani, para lanzar este All Hobbies Gone, habéis confiado en la gente de Lady Stone Music, que es un sello distribuidora bastante, bastante nuevo, que de momento se mueve con bandas totalmente underground, y para el vinilo, que ahora nos contarás, que sale ya mismo, o sea, en estos días. ¿El vinilo? No, cuidado, el vinilo no sale estos días. Ah, vale. Sí, estás hablando, ¿no? Vinilo sale de marzo, Clifford, con Clifford. Ah, sí, fíjate. Esto es en marzo, sí, no. Me estaba haciendo ilusiones ya hasta yo, ¿no? Joder, no, además... ¿Qué sabrá este, que no sé yo? Según está el laureano, que tiene ahí lista de espera para todo, pues... Madre mía. Vale, no, ahí tenía yo ida de olla con el tema del vinilo. Pensaba que salía antes, pero vamos... Nada, en marzo del año que viene. Vale, o sea que, bueno, inicialmente... Lady Stone ha puesto el disco a la venta. Y bueno, pues luego Clifford sacará el vinilo. ¿Cómo ha sido contactar con la gente de Lady Stone? Que, por lo que te digo, que además que es más que nada distribuidora, ¿no? Sí, bueno, tienen un poco de todo. O sea, tienen una sección de llevar bandas con un management así más o menos al uso. Tienen una sección de simplemente edición de discos o de distribución, ¿no? Entonces, nosotros realmente, pues... yo es que ya con los años pues casi me vuelvo, no sé si cómodo, vago, las dos cosas. Nosotros, nuestro management, que es Skivens, pues yo le dije, mira a ver qué sellos hay ahora mismo que funcionen y que puedan ser más o menos con un coste razonable de la edición del disco, de sacar las copias y demás. Y que además que no sea el típico que te obliga a sacar 1.000 o 1.500 copias, porque su negocio es hacer muchas copias. Y que luego te dice que te da muchos servicios, pero realmente es un negocio y sacar muchas copias que luego no van a ningún lado. Y bueno, Javi de Kiven nos propuso varios, estuvimos hablando con uno o dos, y bueno, con dos o tres, perdón. Y al final, pues con Lady Stone era lo que más nos cuadraba todo, o sea, era, es que fue todo muy muy natural. Pues mira, nosotros hacemos esto, nosotros buscamos esto, joder, pues es justo lo que encajamos la pieza perfectamente. Y es que no hubo mucho más que hablar ahí, o sea, nos cuadró todo. Era un sello nuevo, pero bueno, no nos fiábamos también de lo que nos había dicho Kibens, de que era gente seria, que trabajaba bastante bien, y fuimos para adelante. Y lo de Clifford, pues bueno, pues fue simplemente ver, pues nunca habíamos sacado una edición en vinilo y estuvimos contactando con varios sellos que se dedicaban a ello, y Laureano, pues la verdad es que desde el primer momento dijo que le encantaba el disco y que quería sacarlo. Entonces, pues nada, estuvimos ahí negociando y tal, y al final tiró todo para adelante. La verdad es que, bueno, de momento no tenemos queja ninguna de ninguna de las dos empresas, porque nos han tratado súper bien y estamos súper a gusto y estamos viendo que todo funciona muy bien. Pues eso es lo importante. Dani, la portada es obra de Carlos Corriente y el mismísimo Iván Gutiérrez también está metido en el ajo. Yo creo que transmite a la perfección esa idea que planea sobre todo el disco, que de All Hope Is Gone, Ya No Hay Esperanza. Me ha llamado mucho la atención la portada. Es algo totalmente novedoso para mí dentro de lo que son las portadas de Inven hasta la fecha. La portada totalmente, para mí, diferente a lo que habéis hecho hasta el momento. Sí, a ver, las tres primeras que hicimos fueron con Diego Bover, eran dibujos digitalizados. En el cuarto, en el anterior, pues elegimos cambiar un poco y fue un dibujo a mano, hecho a mano directamente por el artista, y en este dijimos, pues vamos a ir a otra sección también, ¿no?, de las posibles tal, y en este caso fue una foto, con todo luego el tratamiento, ¿no?, evidentemente que tiene que haber después, pero es una foto que Carlos Corrientes es un amigo mío, vamos, personal, y me enseñó la foto así hace ya unos cuantos años, y cuando estuvimos buscando el tema de la portada del disco, me acordé de esa foto, la verdad es que me dejó bastante impactado, y le dije que nos dejaba usarla, y me dijo que sin prueba ninguno. Así que para adelante, pero sí teníamos la idea de cambiar otra vez un poquito el registro, para no ser tan repetitivos, usar un poco otro estilo, ¿no?, otra técnica con las portadas, para que fuera un poquito más diferencial también. Sí, además es que lo que dices tú, es una foto que la habéis retocado, la habéis metido cierto color, parece incluso pues una obra de arte, un cuadro, ¿sabes?, por así decirlo. Si sí, ves. Sí, es una escultura realmente de un cementerio. Y claro, luego había que, pues, como darle el tono para que fuera con el resto del libreto, ¿no?, para que no fuera, bueno, para que estuviera todo cuadrado, y ese fue el trabajo de Iván, que fue el que se cargó del libreto. Pero la foto de origen, a mí ya te digo, es que la vi hace unos cuantos años y ya me dejó bastante bastante impactado, porque es una escultura bastante... Sacada de un nicho, de una tumba, de un... Sí, es de un cementerio, no sé exactamente, yo creo que sí, que es de alguna tumba, es en Italia, me parece. Joder, es una pasada. El cementerio, o sea, ya te digo, es que la vi y me quedé súper flipado, y eso fue hace años, y luego cuando estuvimos buscando para esto me acordé de la foto y le llamé y dijo, oye tío, esta, si no dejas usarla, sería cojonudo, y no hubo ningún problema, así que bueno, me ha cuadrado todo perfecto, la verdad. Sí, pues enhorabuena por la portada, sí. Es de lujo, vamos. Macho. Además, lo que decía Bende, que además que refleja totalmente a la perfección lo que se plantea en el disco. Sí, sí, por eso te digo, es que en cuanto vimos, ya no, cuando ya teníamos todos los temas, ya el propio disco ya te va pidiendo, ¿no? Te va pidiendo un título, te va pidiendo las canciones que tiene, pues te van pidiendo un título, te va pidiendo, pues, que un libreto, porque, no sé, no es un disco, o sea, es un disco rabioso, pero sobre todo es pesimista, es oscuro, entonces es un azul tristón, y la portada, pues, es que era perfecta, o sea, la expresión de la mujer en la escultura y tal, pues todo encajado, la verdad es que ha ido ahí, ha sido todo muy muy muy fácil y muy muy simple, ha ido todo muy muy fácil. Dani, lo cierto es que con cada disco, como decíamos antes, habéis ido creciendo a todos los niveles de forma exponencial, y a la vez de forma totalmente natural, o sea, ha sido algo realmente lógico, una evolución lógica. Con vuestro segundo trabajo, In Dead We Trust, ya dejabais claro, muy claro el camino que vais a seguir, rematándolo en The Little Thing That Matter y 4, y por supuesto ya pues con este All Hope Is Gone. En The Little Thing ya os olvidabais definitivamente de los teclados y dotabais a la banda pues de esta contundencia que aportáis jugando con el heavy, el thrash, a vuestras anchas, según os sale de las narices, porque lo hacéis de puta madre, y creando algo que muy pocas bandas, y esto lo digo con toda sinceridad, pueden presumir haber logrado. Temas con sello e identidad propia reconocible desde las primeras notas. O sea, tenéis un sello in vain totalmente, y que, bueno, lo habéis trabajado a lo largo de estos años. Sí, bueno, hombre, yo la verdad es que me alegra que me digas eso, porque nosotros, teniendo en cuenta de dónde veníamos, que éramos un grupo, pues las demos y tal, que bueno, con unas influencias muy claras y muy evidentes, pues siempre luego fuimos yendo un poquito hacia donde nos pedía el cuerpo, o sea, con la total libertad que te da saber que no, que vamos, bueno, que no vas a vivir de esto y que no depende. Que lo haces no por gusto. De, eso es, que es por gusto absolutamente. Entonces, yo creo que ya pues eso, en el tercero, en el cuarto, ya éramos entre, pues eso, el tipo de música, la voz también, que es un poco peculiar, ¿no? Que no es una voz al uso. Pues ya son, yo creo que sonábamos. Lo que pasa es que sonábamos un poco ya a in vain. Lo que pasa es que, claro, uno de sí mismo, pues a lo mejor no tampoco tiene esa objetividad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez más gente nos dice, ya no solo con la voz, sino que es que suenan ya tres riffs y dices, esto ya suena, parece in vain. O sea, ya, entonces, pues bueno, sí, la verdad es que para nosotros es un orgullo y esperamos seguir ahí. No tenemos mucha idea ya de cambiar, o sea, o de seguir evolucionando en el sonido, porque hemos encontrado que a nosotros nos deja satisfechos, uh-huh. Es decir, ese power a veces más melódico, a veces más speed, a veces directamente un poco de thrash. Ahí estamos muy a gusto, ahí es donde nos salen las cosas que componemos, nos salen de forma natural. Así que, bueno, estamos ahora mismo, la verdad es que en una situación bastante bastante bastante positiva, no nos podemos quejar. No, la verdad es que es un lujo, ya te lo digo, es un lujo total. Lleva relativamente poco tiempo este trabajo que lo habéis sacado. Pero bueno, ya más o menos puedes hacerte una idea de, bueno, puedes hacerte una idea de cómo va a funcionar o cómo está funcionando. Cuéntanos un poco cómo está funcionando a nivel ventas, a nivel distribución, a nivel ventas. Sí, bueno, hombre, teniendo en cuenta que hemos tenido solo un concierto, que es donde sí, más cuando, al final, que tocasteis con Easy Rider. Con Easy Rider, eso es, a finales de octubre, que ahí hubo bastante buenas ventas, pero bueno, ya te digo, en los conciertos es donde más se suele vender, pues teniendo en cuenta que solo hemos tenido uno, pues no nos podemos quejar, o sea, se está vendiendo bastante y bueno, el tema de que vaya a salir en vinilo, pues parece que él está haciendo bastante ilusión a unos cuantos y bueno, esperamos vender también por ahí bastante. Yo, antes de sacarlo, como siempre mandamos el disco, pues en verano estuvimos mandando a discográficas y tal, pues ya por costumbre casi, y nos rechazaron como siempre, las mismas, y nacionales, o internacionales es que ya ni lo intentamos, pero las nacionales así más o menos del rollo nos dijeron que nos peinábamos por la raya en medio, que no era lo que buscaban, y bueno, vale, pues nada. Y ya te digo, pues no teníamos idea tampoco de que el disco fuera a ser o tener más impacto, ¿no?, que los anteriores, pero lo está teniendo, o sea, yo sé que suena un poquito mejor, o sea, que el sonido es más redondo, es más contundente, más claro, es mejor que lo que habíamos hecho hasta ahora, pero más allá de eso yo no tenía tampoco una certeza de que el disco fuera, no sé, que pudiera ser nuestro mejor disco, que fuera a ser el que más le iba a gustar a la gente, pero lo está haciendo, o sea, además, y lo estamos notando mucho, bastante, no solo por las ventas, que están yendo muy bien, sino por el feedback que nos está llegando de gente, de nuevos fans o de los antiguos que nos dicen que les encanta. O sea que de momento estamos muy satisfechos con cómo está yendo. De hecho, bueno, pues hace muy poquito tiempo que estuvimos tomando una cerveza a vender tú y yo, sí. Nos comentabas también el tema de Japón, ¿no? Que ahí tenéis ventas también, nos han hecho pedido de allí, de Japón, ¿no? Sí, no, eso con todos los discos escribimos a tiendas, porque igual, ahí escribes a dos o tres distribuidoras discográficas y no, pues te dicen que no, que sí, que muy bien, pero que no les interesa. Pero bueno, las tiendas que te compran el disco a ti directamente y luego se lo venden allí, vamos, lo venden directamente al público, pues sí, pues siempre te a lo mejor de 30, 40 copias, pues siempre te compran entre dos o tres tiendas, ¿sabes? Y en este pues ha habido unas cuantas copias más, pues también, pues es un reflejo de que el disco está gustando más que los anteriores y está llegando a más gente, la verdad. Yo fíjate que yo no soy muy de leer críticas en páginas, ni en revistas, ni en nada, porque bueno, pues normalmente no me interesan. O sea, prefiero escuchar el disco y lo valoro yo dentro de mi cabeza y luego pues en la radio si puedo y demás. Pero sí es cierto que en esta ocasión sí me he leído alguna y es que, vamos, estáis, o sea, la crítica unánimemente pone el disco por las nubes. O sea, realmente está valorando realmente cómo se merece al disco, ¿eh? O sea, yo estoy alucinando. Sí, no, lo noto yo, pero ya te digo, yo antes de que lo sacáramos, o sea, yo, pues, bueno, cuando sacas un disco, pues tienes la ilusión de que es el disco nuevo, sacas evidentemente algo de lo que estás orgulloso, ¿no? Pero yo no tenía, o sea, una sensación distinta comparado con el IV, por ejemplo, o sea, ¿no? De decir, pues este es un discazo que tiene muchos mejores temas, es un disco que me gusta, evidentemente, pero yo no era, no sé, no tenía esa percepción de que pudiera hacerme mucho mejor o tal, y lo está haciendo realmente, ¿no? Pero no es algo que notes cuando lo estás componiendo, que hay gente que dice, no, es que cuando lo estábamos haciendo sabíamos que iba a ser un pelotazo. Nosotros sabíamos que iba a ser un disco del que íbamos a estar orgullosos, pero en cierto modo nos está sorprendiendo un poco la tan buena acogida, ¿no?, que estamos teniendo así de repente. Pues mira, cojonuda más que se reconozca el trabajo de las bandas, sí. que es lo que se tiene que hacer realmente. Sí. Si te parece, Dani, vamos a hacer una pequeña pausa y ya pues aprovechamos para meter pues un tema de este maravilloso disco que habéis sacado. Sí, para que la gente, además, el que no haya escuchado nada del disco, pues que vaya afilando los oídos, ¿no? Porque esto es una puta maravilla. Si te parece, paramos un momento y ponemos Tell Me Who I'm Not. Perfecto, ese es un temazo. Venga, pues vamos con ello. Madre mía, Dani, vaya temazo, macho. Es que es una pasada, macho, es una pasada. A sí. ver, los oyentes de Imperio del Metal que no hayan escuchado hasta ahora estos nuevos temas de Invain, vamos, cagando leches a comprarse el disco. Bueno, además, este tema, además, es que lo que decía yo al Yayo, es que este tema es de nuestros favoritos del disco, y este tema es que la composición que tiene es algo totalmente novedoso dentro de lo que es Invain. No, después ya cuando entra el estribillo es el rollo Invain total, pero lo que es la guitarra y todo eso es algo totalmente... No se había escuchado todavía, ¿sabes? A mí este tema es de los que más me molan y no nos llega el feedback de que este sea uno de los que más le gusta a la gente, pero a mí es de los que más me gustan. A mí es que es un poco curioso porque el tema va de un grupo que intenta cambiar de estilo constantemente para ver si triunfa. Entonces, cada estrofa y cada tal es una parte, o sea, luego es un poco más de thrash tradicional, luego un poco thrash no sé qué, el primer estribillo es como power metal y el estribillo es invade. Sí, sí, además. Claro, y luego la rítmica del solo es como si fuera un poco de un circo. Sí, es que sí. Me recuerda un poco a esos Halloween al principio, ¿no? Cuando sí, tiras sí, esa sí, guitarra, bueno, es que es ese rollo, eso tío. Es, eso es. Entonces, y luego el segundo preestribillo con la voz ahí tan aguda es en plan Judas Priest, ¿no? Pues es el grupo tratando de hacer muchos estilos distintos. El principio suena a Mon Amour, o sea, es una intro que parece... Pues eso, es la historia de un grupo patético que trata de cambiar de estilo. A ver si pilla. Y al final pues no consigue nada. Y pues bueno, y el estribillo pues es Invain diciendo pues que lo he intentado todo y no me hacéis caso, hijos de puta. Entonces pues eso, tiene muchas variaciones musicales por eso precisamente, porque trata de reflejar los distintos intentos de ese grupo. A mí es uno de los temas que más me gustan, la verdad. De hecho, fíjate que metiendo ya como estamos en arena con el tema de los temas que componen el disco, a mí me resulta dificilísimo, o sea, destacar alguno en concreto. Pero he de reconocer además los tres que he traído hoy, el Falling to the Ground, Tell Me Who I Not y luego con el que cerraremos, son los que, vamos, me han alucinado a mí más del disco dentro del nivel que, como estamos hablando, para mí tiene el disco a nivel completo. Otro de los temas, bueno, que es el que va a sonar cuando cerremos, que bueno, yo lo tengo en bucle metido en la cabeza, es ese Aníbal Azportas, que me parece una verdadera pasada, o sea, me parece una cosa tremenda. Contéis con la colaboración de Alfa, sí. Alberto Ruiz, ¿no? Sí, es un amiguete de aquí de Rivas, de ¿no? Rivas, que está en grupo. Estábamos buscando una voz gutural, pues bueno, la idea del estribillo como gutural fue lo primero que abrió el tema, o sea, lo primero que se compuso el tema fue ese estribillo. Y intentamos totalmente fracasamos, por supuesto, que nos hiciera las voces Tommy Hawks en el de la Morphis. Sí, sí. Pero ni nos contestó. Vale. O sea, yo ni para decir, no, tío, no me interesa. Entonces, pues bueno, pues al final tiramos a lo local y bien hecho porque ha quedado de puta madre y no hemos estado con gaitas de egos de ningún estrellita. O sea, qué guay. Este Aníbal Azportas, si no recuerdo mal, fue el que ya... ¿Tocasteis una vez en directo en el concierto de Greenstone? ¿Fue este? No, fue Evil in My Mind. Es que yo tengo el cerebro ya estrujado. Vale. Sí, además ese se estrenó, que nos quedamos todos alucinados. Sí, sí, realmente. Sí, lo recuerdo perfectamente. En el bolo de Brainstorm. De Brainstorm, efectivamente. Que de hecho además es un tema perfecto para abrir el disco para mí. O sea, es un... Sí, sí, no, eso para meter ahí a la gente de lleno en el disco. Según salió ese tema, fue como este abre. O sea, igual nos pasó con Plaza en Estilo, o sea, este abre. Solemos tener siempre, cuando vemos un tema que tal, este abre. Y lo tenemos claro de los cuatro, la verdad es que no, ahí no solemos tener problemas. Sobre la mayoría de los temas del disco, como tú bien has comentado antes, planea esa idea de, bueno, pues yo he traducido el All Hope Is Gone como Ya No Hay Esperanza, bueno, imagino que tendrá distintas acepciones, forma de decirlo en castellano, pero sí es cierto, bueno, pues que es ese Ya No Hay Esperanza en distintos aspectos de la vida. Además hay un tema, que es el que da título al disco, que dentro de mi patético inglés vallecano, lo que veo, estáis también hablando, o sea, haciendo una sorna realmente sobre este tipo de bandas como Blazing Stone, que son un mero clon de Running Wild, o sea, bandas que se dedican a... No lo sé, o sea, te lo digo porque sí. Ya te digo que a mí me cuesta mucho traducir, me tengo que poner a... No, pero en este caso no es, o sea, es una crítica... A dos cosas, a los conciertos con playback y con pregrabados y con todo grabado y a la peña le da igual. O sea, con sampler para arriba y para abajo. Eso, es sampler que bueno, a lo mejor metes un corillo y tal. Sí, bueno. Pero joder, cuando ya llevas todo, que ya no llevas ni teclista ni bajista en algunos casos y lo metes todo grabado. Eso por un lado. Y luego por otro, a los no Blazing Stone como tal, que suena a Running Wild, a no sé qué, sino a grupos que directamente plagian algo, o sea, pero plagian un riff de arriba abajo, no voy a decir el nombre. Pero pues vamos, bueno, está puesto en la canción. y vamos, que la peña es que escucha y dice, joder, pues es que esto es clavado a tal, o sea, ya no es que se parezca, es que es el riff nota, sí, por es, nota, y es la peña da los aplausos. O sea, esas dos cosas son las que en ese tema se el All Hope Is Gone, en el caso de la canción concreta, se refiere a que se ha ido hemos perdido la esperanza, pero con la música, no con nuestro rollo. O sea, ya los conciertos ya no son directos, la gente plagia y no pasa nada, es toda la mierda. Sí, realmente lo que además lo que decíamos, ¿no? Que cada tema trata distintos aspectos de la vida en los que realmente pues podemos ya decir que, en este que caso, esto está perdido, que esto es una puta mierda. Sí, que se ha ido toda la mierda en distintos. En este caso, en cierto modo, se ha perdido la creatividad, por así decirlo. Sí, sí, vamos, totalmente. Y bueno, a ver, ya es una cuestión personal. A mí lo que está empezando a triunfar ahora. Y digo que esto es mi opinión, yo tampoco me quiero poner aquí ahora a sentar cátedra. El pop metal este que está saliendo ahora, que es pop con distorsión, que son melodías de pop y que la gente está flipando, a mí me parece que es la muerte del metal, pero oye, ya cada uno que tire para adelante con lo que quiera, y si es a dónde va el futuro, pues yo me bajaré en algún momento. Exactamente, este no, y seguiremos en lo nuestro. Sí, que realmente nunca va a dejar de existir, o sea, va a estar ahí. Gracias a gente como vosotros, por ejemplo, o sea, ya sin coño. Esperemos durar mucho, pero ya te digo que yo, a donde está yendo ahora mismo los grupos estos masivos que están saliendo, el estilo que están sacando, me parece que, vamos, que esto se va a la mierda. De hecho, a eso vamos, 17 años desde que empezasteis esta aventura llamada In Vain. Como en, más o menos dices en un tema, muchos sinsabores, muchas sonrisas falsas con mentiras detrás, una dura carrera que a veces pues se ve recompensada con fracaso y derrota. Sin ningún tipo de duda, todos los seguidores nos hemos quedado un poquito acojonados con el tema que cierra el disco, ese Goodbye and Fuck You All, y ese mensaje que dejáis en el libreto de See You on Last Tour. Que, sí, a ver, cuéntame, ya sabes que... Vamos a ver, para empezar, para tranquilizar un poco, digamos que eso, no pusimos agradecimientos al principio, porque era como lo que íbamos a dejar al final, ¿vale? Entonces Iván, cuando hizo el libreto, pues puso todo eso lo dejamos así, y luego me pasé los agradecimientos. Venga, va. Pues claro, ¿qué pasó? Pues que se nos olvidó los agradecimientos, y eso fue a imprenta con eso, y nos quedamos todos luego a cuadros diciendo, me cago en la puta. Entonces claro, está sin agradecimientos y con esa frase lapidaria, que tal, que bueno, que tampoco, o sea, también reflejaba un poquito, estábamos en plena pandemia, estábamos muy jodidos algunos, y bueno, pues, pero vamos, la idea original no era que fuera eso. O sea, eso fue un lapsus, ¿vale? O sea, que podemos estar tranquilos. En ese aspecto, de momento sí. Pero sí digo que, bueno, que este disco sí se hizo, o se ha hecho, y también la canción Goodbye and Fuck You All, por si acaso fuera el último, y por si acaso esa fuera la última canción. Es decir, si esto fuera así, pues... No, desde luego el final sería perfecto. Sería despedida a lo grande, desde luego. Totalmente. Que ojalá sigamos, sí, pero es el primer disco en el que vemos la posibilidad de que nos sigamos más adelante. O sea, si todo va bien y, oye, pues joder, vemos que la gente reacciona muy bien y que la cosa tira para arriba. Bueno, pues, mira, pues por eso yo estoy más tranquilo, porque sé que reacciona la gente, está reaccionando de puta madre. Luego habrá que ver también los bolos y eso que... Claro, es que luego a ver en 2022 cómo va la cosa. Claro, si no... De hecho, como comentabas antes, estuvisteis tocando con Easy Rider en Madrid. ¿Cómo fue el bolo? Pues hombre... Llevábamos casi 2 años y si no 2 años, porque yo creo que el último de los últimos fue el de Brainstorm, sin haber tocado, y estuvimos año y medio sin ensayar, o sea que fue durillo el asunto, y la verdad es que para nosotros pues muchos nervios, mucha inseguridad, mucho tal, tampoco sabíamos cómo iba a reaccionar la gente, y bueno, la verdad es que nosotros salimos encantados de cómo salió el concierto, de la gente que vino y de cómo reaccionó la gente luego, tanto durante el concierto como después, bueno, o sea, nosotros salimos súper contentos, tanto del concierto en sí como de haber podido estar con Easy Rider, que es, la verdad, que es una gente súper maja y unos musicazos. O sea que el día fue redondo para nosotros. Dani, tras el concierto de Easy Rider, ¿ves esperanza en el rollo? Yo es que quiero pensar que quitándote no es solo... ya, quitándote ya la idea de la cabeza de estas bandas que, como bien dices, salen ahora. Sí. Y no, pero yo te digo, pues, de la gente que estuvo enfocada a ese tipo de conciertos, que es a la, que después está enfocada, pues, a vuestros directos y a los directos que nos gustan en general. Claro, pues te digo que yo quiero pensar que esto es no es solo un rebote de que la gente ha salido de la pandemia con ganas de ir a cualquier cosa. También esto era de los primeros conciertos que se hacía en Madrid, que se podía estar de pie y consumiendo y prácticamente en la normalidad, porque lo único que obligaban era ya tener mascarilla. Todo lo demás era como siempre. O sea, no, entonces, quiero pensar que no es solo el efecto rebote de que la gente estaba deseando ir a cualquier cosa. Y quiero pensar que efectivamente, pues, un grupo como Easy Rider, que hace metal tradicional, además con mucha calidad, y que llevan nosotros llevamos ya añitos, estos llevan la hostia. Y tú fíjate, esa idea de que llevas sin tocar en Madrid un huevo de años. Sí, por eso. Un entonces, huevo de años. Pues si cada vez que se hace un concierto de estos, pues metes entre 150 y 200 personas, pues joder, ya va bastante bien. Sí, por supuesto. Que, bueno, ya te digo, esperemos que no sea el efecto rebote, sino que sea realmente lo que se está viviendo ahora mismo, ¿no? En el ambientito del heavy, pero bueno, hay que verlo, que lo mismo en 2022 volvemos a las andadas. Hombre, de hecho yo también estoy bastante esperanzado en ese sentido, porque sabes que una semana después de tocar vosotros tocaba Predicador, nosotros sí. No pudimos ir al concierto vuestro, sabes que somos fieles a Invain, sí, totalmente, bueno, ya, pero no pudimos ir porque estábamos con los ensayos de Predicador. Y el bolo de Predicador también fue, o sea, sensacional. Sí, no, o sea, fue que, un éxito, que de puta madre. Un éxito rotundo. Entonces, bueno, te deja ahí lo que dices tú, además, no solo el pensar, no, es que joder, ya se ha abierto un poco el tema, que tal, la gente está hambrienta. Bueno, es que sí es cierto que la gente está hambrienta, pero realmente yo creo que la gente que va es la que va. O sea, no creo que descienda ese volumen. Espero que no descienda ese volumen. Esperemos, pues te digo, si metes gente, o sea, si haces un bolo de, pues, a nuestro nivel y te estás ahí siempre en torno a las 200 o 150, 200, vamos, si eso se mantuviera, eso es un lujo. Estaría de puta madre. Habrá que cruzar los dedos para que efectivamente se mantenga en esos niveles de asistencia y de interés luego en este sector. Vamos a ver, esperemos que sí. Cuéntanos, Dani, planes para presentar este nuevo trabajo y, sobre todo, una de las cosas que tengo yo en mente, ¿vais a presentar en Madrid como cabeza de cartel para que vamos a ir Vender y yo? Pues tenemos para que vayáis Vender y tú y algunas personas más. Exactamente, ¿sí? Por nosotros dos seguro. Tenemos idea, no está nada cerrado todavía, tenemos varias opciones. No puedo decir nada, pero serían todas en 2022, eso está claro. Ajá. Pero sí tenemos idea de hacer una presentación, si no como cabezas, sí como co-cabezas, es decir, no como telonero, sino tocando dos grupos. Sí, compartiendo mismo, cartel, sí. Eso es, el mismo tiempo, sin uno antes y otro después, pero vamos, sin telonero ni nada, sino dos grupos, tal. En Madrid, el año que viene, pues esperemos que en primavera o un poquito antes. Pero no hay nada cerrado. O sea, todavía no, pero sí está la intención y que lo estamos buscando, eso es tenerlo seguro. Perfecto. Pues nada, Dani, un placer. Sí, no te robamos más tiempo, que sabemos que andas ahí un poco pillado de tiempo. Ya, joder, sí, has tenido aquí, por lo menos el detalle de entrar y concedernos aquí una charla. Sabes que además teníamos muchas ganas. A la puerta ya casi. Sabes que teníamos muchas ganas de contar contigo. Tuvimos a Mario aquí, que fue un enorme placer, porque es un tío cojonudo. Y bueno, pues faltaba que Dani estuviera aquí en el Imperio. Cuenta rápidamente, simplemente, por favor, ¿dónde puede conseguir la gente este nuevo trabajo de Invain? La versión CD, que es la que está ahora a la venta, pues la puede conseguir en nuestra tienda, que es invainmetal.com. Bueno, ahí en la sección tienda de nuestra web se puede conseguir también en la página de Lady Stone y también en Rock and Tipo se vende ahora. Ajá, perfecto. De hecho, se vendió cuando no se los habíamos dado todavía. Nos escribieron diciendo que ya hemos vendido unos cuantos puestos, nos los tenéis que pasar y se los tenemos que llevar corriendo para allá. Pero vamos, en esos tres sitios es donde ahora la versión física, por lo menos, es donde se puede conseguir. Pues ha sido un enorme placer, no te robo más tiempo, Dani. Vamos a despedirnos con el tema que le gusta tanto al Yayo, que comentaba. Le tengo metido en la cabeza. Y a mí también, claro, Aníbal Las Portas, y ese sexto tema de este trabajo. Y nada, desearte mucha suerte y ya saber dónde tienes tu casa para lo que quieras, tío. Pues muchísimas gracias, tío. Es un abrazo y nada. Pues que en cuanto podamos vernos otra vez, sea, pues, sea en un concierto, en un bar, pues ya sabéis. Ya sabes que la cervecita, encantado. La cervecita no la perdonamos. Ya, ni yo tampoco. Un abrazo muy grande, Dani. Un abrazo, tío. Venga. Gracias. Bueno, pues después de esa charla magnífica con Dani Cordón de Invain, Yayo, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido que nos ha dejado todo además, lo bien que te clarito. Más, que tenía yo muchas ganas de... Llevaba mucho tiempo dándole el coñazo a Dani y como realmente por cuestión de tiempo estamos a tomar por culo de donde él vive y tal, era muy complicado por temas laborales, por temas de todo tipo que estuviera aquí, pero Dani tenía que estar en Imperio del Metal, sí o sí. Nos ha dejado bien claro cómo se ha gestado este trabajo, este grandísimo trabajo, el mejor para tanto para Yayo como para mí, de estos Invain, de estos amigos madrileños de Rivas. Y bueno, también nos ha despejado esas dudas que teníamos sobre el futuro de la banda, que nos han dejado un poco más tranquilos, por lo menos a mí, Yayo. No, hombre, por supuesto. Es una cosa que teníamos pendiente, que toda la gente oyera eso de boca de Dani. Bueno, pues ahora vamos con Last Rocket, los norteamericanos que pusieron la banda sonora, entre otros, a la tercera parte de La Matanza de Texas. Esta tercera parte, dirigida por Jet Barr en el año 1990, se llamó Leatherface. Joder, perdona, Bender. Este tema le iba a traer yo el otro día cuando hicimos el especial ese de, ¿sí?, de Halloween, este de Halloween, pero no me dio tiempo a ponerlo. Pues mira, al final ya yo mira por dónde. No, pues ya sin coña, te lo juro, además, bueno, te lo dije además que estuve a punto de traerlo. Fíjate, el único que iba a traer así pensado. Es que yo te voy a ser sincero. Pero no tuve tiempo. Quiero ser sincero. Es que este está todavía desde entonces. Claro, ¿sabes? Pues joder, ya lo sé. Yo no te jode, por eso lo has traído, cabrón. Y bueno, pues había que ponerlo. Pues además es un temazo, ¿eh? Sí, sí. Pues como digo, tercera parte dirigida por Jet Barr en el año 1990. Se llamó Leatherface en homenaje a su perturbado protagonista. Y a pesar de ser más mala que Esperanza Aguirre, la película tenía su gracia por las cutre carnicerías que se pueden ver en ella. Los de California hicieron para esta película el tema que daba nombre a su protagonista y lo lanzaron pues como si fuera un sencillo. No sé si después lo llegaron a recopilar en algún disco, en estas reediciones que han ido haciendo, pero bueno, en su día fue un single y hoy lo recuperamos para el Imperio. Esto suena de maravilla ya para el Imperio, sonando Last Rocket con Leatherface. We'll be right back. Pues ahí estaba la potencia brutal de estos Last Rocket, banda desaparecida por desgracia, y que ahora pues están cotizados los discos de Last Rocket. Nos ha jodido. Vete a buscarlos ahora. Yo tengo todos. Sí, sí. Tengo todos. Y bueno, pues en su día cuando salieron en vinilo, pues búscate los vinilos ahora. Ni de coña. Pues hombre, vamos, mira, me voy a encargar yo hoy de bajar un poco, estamos muy cañeros entre esos Invain que nos han dado zapatilla por un tubo y ahora pues la Rocky, pues voy a bajar yo un poquito el nivel con unos pioneros del heavy metal francés. Se formaron en 1981 y estuvieron funcionando hasta 1987. Se llaman Mariental. Ya estabas tardando en traerme una banda francesa, ¿eh? Sí, sí, verdad. Últimamente que estoy ahí. Estás últimamente que estoy, vamos. Estoy a full ahí con. Estás que amas la Torre Eiffel, pero vamos. Vamos, total mal. Me la pela la Torre Eiffel, pero. Y Notre Dame. Pero las bandas metaleras de heavy metal francés son espectaculares. En ese corto periodo de tiempo, del 89 al 87, editaron un single, dos demos y un disco llamado Prohibition. Fíjate. Como pronuncio, sí, sí. Que se convirtió en el único de su carrera. Mariental eran Patrick Mainuelt, voz y guitarra, Gilles Bloquel, guitarra, Gilles Marc al bajo y Ludwig Leroy a la batería. De estos músicos, el único que ha continuado en el mundillo y tal es el vocalista Patrick, como Pat O'May, que compagina una banda de rock con composiciones para programas de televisión. O sea, fíjate. El único que ha hecho desde entonces. Bueno, pues de este disco. Bueno, que fue. Perdona que te corte, Martin Freeman hacía música para anuncios, ¿no? En Tokio, por ahí. Sí, sí, imagino que si esto es lo de siempre. Si da pasta, pues al final pues tiran por ahí. Claro. Esto es lo que hay también. Sí, la sí. Cosa como donde, son. Donde puedas sobrevivir, con lo que puedas sobrevivir. Pues de este disco llamado Prohibition, que se editó en el año 1985 y fue reeditado en 2016, traigo un temita que se llama Strange. Yeah. Pues potentes estos franceses. La verdad es que mola, mola un huevo. Es que todas estas bandas que salieron en esa época, que me estás descubriendo de los 80... Yo que estoy escarbando ahora, no los conocía, ¿eh? No tenía ni puta idea de la existencia de esta gente. Y escarbando el otro día me los encontré y dije, hostia, macho, aquí como buenas los colegas. Me estás descubriendo un mundo y eso es peligroso, ya yo. No tengo ya espacio. Dímelo a mí. Las estanterías, que me estoy volviendo loco con el heavy metal francés. Madre mía. Bueno, vamos con una banda de Chicago, Yayo. Vamos con Black Sides, banda de Chicago activa desde el 2015. Practican un heavy metal con ciertas pinceladas de rollo progresivo. Tienen tres trabajos desde que comenzaran su andadura hace 6 años. O sea, 6 años y fíjate, ya tienen unos cuantos trabajitos, 3. Bueno, van bien, bueno, chavales. Bien, bien. Buen ritmo. Y el último que han sacado, Untrue. Lo sacaron el pasado 8 de octubre de forma independiente. Suenan verdaderamente bien estos Black Sides. Y muestra de ello es este tema que abre el citado y último trabajo y se llama Sword of Orion. We'll be right back. Pues ahí estaban sonando esos Black Sides desde Suecia, la verdad que es una banda bastante interesante. Joder, das una patada a una piedra allí, macho, eso es un sal, una banda de heavy metal. Además, escucha, pero además lo que quieras. ¿Qué quieres tras? ¿Qué quieres? Es que de hecho es que son bandas tremendas la mayoría, ¿eh? Sí. O sea, que gente que tiene, madre, es gente que tiene una cultura musical que está muy por encima de lo que la tienen en el colegio, no, efectivamente. No, no como aquí. Lo dan como asignatura allí. Aquí te enseñan que Felipe II era un tío maravilloso, en vez de un asesino y un puto tarao. Y que Carapollas es el alcalde de Madrid. Sí. Bueno, volvemos un poquito a la caña. Es que además, joder, se me había escapado a mí, macho, que los tremendos trashes argentinos Serpentor han sacado un disco nuevo, macho. Pues mira qué raro, porque tú eres un fanático, sí, pero o sea, fanático de los argentinos. Sí, es una cosa, además, que cuando lo vi el otro día, me cago en mi puta madre, macho, que se me ha pasado a mí que estos tíos... Pues efectivamente, 6 años después de Legiones, que salió en 2016, pues acaban de editar el 5 de noviembre su sexto trabajo de estudio llamado Sacerdote del Horror. Magnífico título, magnífica portada. Sí, van en la onda que van siempre, porque ellos siempre van... Cañeros... Metiendo palos a la iglesia, sobre todo, brutalmente. Contiene 10 temas, lo ha puesto a la venta Icarus Music, como no, allí en Argentina, que es ahora mismo el sello que está dando cancha al heavy metal a nivel general. Lo ha editado en vinilo, CD y cassette. Sí, ahora ya empiezan otra vez. Allí también empiezan con el tema del cassette, que ahora lo tenían también un poco olvidado en Argentina, y ahora Icarus también empieza. Bueno, pues Serpentor actualmente son los mismos fundadores en el 98, Jorge Alcaraz y Jorge Moreno, guitarras, y el vocalista Guillermo Romero. A ellos han unido el batería Marcos Gianfrancesco, que se unió en 2016, y el bajista Luis Medina, compañero de Jorge Moreno, el guitarrista, en otra banda detrás llamada Mecánica, que anteriormente se llamaba Metralla. Sí, ya los pusimos hace unos años aquí. Sí, aparte, hombre, Metralla. Estuvieron sonando aquí. Metralla, de hecho, es la banda que montó en 2017. O sea, cambiaron en 2017 de nombre tras la salida de Hugo Benítez, que es el que montó. Hugo Benítez es vocalista de Orcas en sus dos primeros discos, que fue el que montó Metralla. Al irse Hugo, pues cambiaron de nombre a Mecánica. Y bueno, pues aquí el colega Luis Medina, pues es compañero de... Aparte, bueno, él también ha estado tocando con... está en Tusteno. No, es ex Tusteno, es Cabral, o sea que es un tío del mundillo allí metido pues a tope. Y bueno, pues vamos con un temita de ese nuevo trabajo, de ese Sacerdote del Horror. Temita que se llama El Carnicero, del que han hecho un vídeo, que lo podéis ver ahí en YouTube y tal. Y bueno, pues que mola un huevo, Serpentor. ¡Qué alegría! Disco nuevo de Serpentor, macho. We'll be right back. Pues brutales los Serpentor, tremendos. Caña pura y dura. Si es una banda que, como te he dicho ya yo, a mí en su día no me terminaban de cuadrar, tendría que volver a escucharlo, pues me acuerdo que te ibas haciendo con todo lo que iba siendo original y me ibas pasando todas las copias que tenías. Sí, sí. Y de hecho las tengo allí. Y tendré que darles una oportunidad porque en su día sí es cierto que me sonaba un poco a más de lo mismo, pero bueno, que escuchas como todo. Ahora a lo mejor me pongo a escucharlos y digo, son una maravilla. Mira, ¿no? Tiene un disco, es el de Privatización Ilegítima de la Libertad. O sea, eso es una pasada, tío. O sea, es una cosa tremenda, o sea, tremenda. Vamos a ir ahora ya yo con otra banda que canta en castellano, una banda de aquí, una banda desaparecida, los valencianos Sable, que han visto pues reeditada su obra este año gracias a la gente de Gadir y Héroes de Culto de nuevo. En esta reedición se incluye el mini LP de 1987, Símbolos de Rebelión, por primera vez en CD, que no sabía que lo que salió en su día fue en cassette y en vinilo. Único trabajo además que vio la luz de la banda de forma oficial en su día y a través del sello Sonodix. Y después, aparte de eso, viene una demo de 3 temas del 92, otra de 6 temas del 93 y un sencillo del 86 con los temas Largo Camino, que formó parte de ese mini LP de Símbolos de, entraba dentro de ese Símbolos de Rebelión, y la cara B, Amigos Rockeros. Sable, pues ya los hemos puesto aquí en alguna ocasión, eran Rafa Játiva a la guitarra, Zarpa, Chino a la guitarra y a la voz, y Pablo López al bajo. Estos se formaron en, al igual que Bienvenido Godoy, que también estuvo en Zarpa, en una banda llamada Landalus, que era una banda de rock de la época. Y bueno, pues vamos con un tema de esa maqueta, porque la verdad es que es un trabajo para mí brutal el que han hecho la gente de Gadir y Héroes de Culto con esta reedición. Además, hay que decir que las demos suenan muy bien, no tienen ese sonido a lo mejor que en otras ocasiones pues cuesta trabajar ese sonido para que quede bien y quede bien a la percepción de nuestros oídos. Y bueno, en este caso pues las maquetas son de puta madre. Vamos, como ya he dicho, con un tema de esa maqueta del 93 sonando en el Imperio Sable, con este temazo llamado Castigo. Castigar. saben de qué van. Nunca me voy a olvidar de lo mucho que hay que castigar. En todo caso olvidaría lo poco que perdonar. Castigo. Pues ahí estaban esos Sable con ese castigo, temazo de esa maqueta del 93, que está incluida en este Símbolos de Rebelión, reeditado por la gente de Gadir y Héroes de Culto. Gran trabajo de la gente, fantástico, como siempre, de Gadir, madre mía. Bueno, pues vamos con otra novedad, vamos con los madrileños Mordida, que editarán el 17 de diciembre su primer larga duración bajo el título de The Idiotic Principle. Mordida se formaron en 2006 y en 2018 editaron un EP, que es lo único que tienen hasta ahora, que se llama Politician Sitcom. La banda Alcorcón, en esta banda además formó en su momento el actual batería de Agresiva, Alex. La banda Alcorcón está compuesta ahora actualmente por Manuel Grande a la voz, Flavio Orozco y Jaime Martínez a las guitarras, Guillermo Rodríguez al bajo y Manu Martínez a la batería. The Idiotic Principle contiene 9 temas y sale a la venta, como he dicho, el 17 de diciembre de la mano de Tornado Music. Han adelantado un tema de momento que se llama Holy Couch y que abre el disco. Y bueno, pues también han grabado un vídeo del tema para que lo quiera buscar por ahí para verlo. Vamos con Holy Couch. Become a puppet. potente esta gente de Madrid, la verdad. Suena de puta madre, ya te digo. Sí. Habrá que hablar con ellos. Sería lo suyo, sí. Interesante, banda muy interesante. Sacan el disco ahora en diciembre, hay que contactar con ellos a ver si quieren venir por aquí, que nos cuenten un poco su vida, Yayo. Vamos ahora con una banda, venga, vamos a seguir con Trash, ¿vale, Yayo? Venga, va. Venga, vamos con Invasion, trío sueco de Trash Metal con un LP en la calle titulado Unsuit Begins del año 2013, que salió con el sello alemán Pure Steel Records. Antes de este, la banda en sus inicios registró dos demos, Invasion del año de su formación, del 2006, y Dystopia Arise del 2008, con algunos temas que no fueron incluidos en este único LP, en este Unsuit Begins. Lo último que han hecho lo hicieron en el 2014, fue un split compartido con The Generals, que es además la otra formación en la que está su batería, Martin Metal Svensson. Bueno, y aparte de Martin Metal Svensson, el trío lo completan Charlie, a ver si lo puedo decir, porque es que vamos, Charlie Svensson, no, Nucleaster a la guitarra, hostia, y Andreas Tomte como bajista y cantante. Vamos a recordar un tema del único trabajo de estos suecos, a la espera de que den señales de vida en breve. Esto daba nombre a este y se llama Unsuit Begins. Pues ahí estaban esos Invasion. Bien. Bueno, eso me lo apunto yo cagando hostias, no los conocía. Ya los tienes por ahí. Hombre, esto me lo apunto yo cagando. Ya te he visto por ahí, ¿eh? Hombre, claro. Ya te he visto echándole al boli y apuntando. Pure Steel. Sí. Esto hay que buscarlo, hay que buscarlo. Sí, sí, del sello alemán Pure Steel Records. Lo que pasa es que, claro, es un disco del 2013. No sé si quedarán copias. Lo mismo han hecho reediciones y todo ese rollo. No lo sé, no lo sé, tienen. Pero hay que investigarlo. Nacho, a ver si me lo consigues. Sí, sí, esto ya lo apunto, vamos, cagando, hostias. Vamos, bajamos un poco el listón otra vez, que estamos muy cañeros hoy y fíjate que lo baje poco, yo, ¿eh? Tiene cojones la cosa. Claro, no, es que hay que dar. Ya, pero es que es eso, ya yo. Si lo hago aposta para que tú bajes un poco también, bueno, decibelios, bueno, porque te veo muy bruto últimamente. No, vamos, aberrado totalmente, ya te tienes que empezar también a dar el gustazo a otra gente, para que tenga otro tipo de historias. Bueno, el Pricho tiene que estar que muerde hoy. Bueno. Si lo está escuchando, se está cagando. Y cuando lo diga va a decir estos hijos puta. No, y lo peor de todo es que va a decir, ya te está el anciano llevándote por el lado oscuro. Bueno, vamos con Lower 13, que editaron su cuarto trabajo el 27 de agosto con el nombre de Embrace de Unknown. El desconocido ese, yo qué sé, lo que sea. Unknown. Es un trío de Ohio, Yanquilandia. Está formado desde 2006 por Sim Baloch, bajo y voz, Patrick Capretta, guitarra y voz, y Eric Kruger, el primo de Freddy, a la batería. Se imagino que saldrá con una camiseta así a rayas. Embrace the Unknown contiene 9 temas y saldrá a la calle de la mano, bueno, salió a la calle de la mano de Pure Steel Record también. Bueno, pues ese sello alemán que tantas alegrías nos da realmente. Pues, sí, y que además por dentro de lo malo lo tenemos de una forma asequible para, sí, a la hora de poder comprar. Pues heavy speed de alto nivel, como queda demostrado en este tema que da título al álbum Embrace the Unknown. Joder, qué mal lo digo yo esto, macho. Me cago en la puta. No pasa nada, ya yo. Vamos con ello. Yeah. Pues muy de la del pelo que me van a mí estas bandas, tío. Los Lower 13 estos me han molado mogollón. Sí, sí, la verdad mogollón. Es que cuarto trabajo de la banda y la verdad es que sí. Joder, además es que guapos, es lo que dices guapos. Tú, combinan muy bien ahí diferentes estilos musicales y sobre todo el rollo ese melódico en las voces que ponen. Me mola mogollón. A esta banda la... Voy a tener que ponerme a escuchar los otros tres discos. A ver, discos. Sí que esto es lo que hay. Joder, macho. Es una ruina. Esto es una ruina. Es que no hay nada como estar aquí en la radio para investigar. Pues ahora vamos con otra banda detrás, Yayo. Y a estos sí los conoces. A estos sí los conoces. Human Hunter. Hombre. Ah, de verdad. Además que dijimos que los íbamos a traer. Macho, a mí ya se me había olvidado, claro. Pues mira, pues ya claro. Te lo recuerdo yo. Banda de Valencia en la que militó David Lorente Casas, Nano. Guitarra de Breaker. Se formó en el año 2010 y tras sacar su único trabajo, el homónimo... Human Hunter, en el 2011 la banda dejó de dar señales de vida. El resto de la formación lo componían Fran Gui al bajo, José a la guitarra y Guille Santos a la batería. Estamos hablando de una banda potente de thrash metal, que era su seña de identidad, y como podemos comprobar en este Fight con el que los recordamos. Fight. Pues recordando esta banda que pasó sin pena ni gloria, macho. Hacía que no lo escuchaba, macho. Fíjate, hablábamos de cómo lo sacaron, y es que yo creo que era algo promocional. Si es que no llega a sacarlo. Yo creo que no se editó realmente a nivel oficial. Era un cartón, venía en un cartón y. Cartoncito y. Pero vamos, el disco la verdad es que es un trabajo bastante digno y había que ponerlo, porque ahí, fíjate que el otro día hablábamos de ellos y es que es una banda que suena bastante bien. De hecho, eso lo conseguimos nosotros a través de Breaker. Sí, claro. Se pidió algo de Breaker y nos mandaron esto para promocionar a esta banda. Pues ahí están y la verdad es que es una pena porque molaban. Bueno, Venderio, a ver, me quedan 10 temas que tengo para elegir. Entre 10 temas. 9 de thrash metal y uno de heavy metal. ¿Qué prefieres? Venga, pues pone el de thrash, que ya luego cierro con algo heavy. Venga, pues voy a poner death melódico. Venga. Vas engañado entonces, cabrón. Hombre, totalmente. Vamos con Night Rage, los griegos, que vuelven a la carga con su noveno trabajo de estudio llamado Abyss Rising. Saldrá el 18 de febrero del año que viene, 3 años después de su Wolf to Men. Sale bajo el sello Despot Records y contiene 13 temas. Night Rage comenzaron su andadura en el año 2000 y, bueno, como he dicho antes, con este trabajo que van a editar ahora, con Abyss Rising, cuentan con 9 trabajos en su carrera. No está mal. La banda está formada por el guitarrista Marios Iliopoulos, único miembro fundador que queda de la banda, el vocalista Ronin Neyman, el guitarrista Magnus Söderman, el bajista Francisco Escalona, que se debe ser de Burgos, y el batería Dino George Stanoglou. Bueno, pues esto. Pues hablamos de una banda griega, pero en realidad son 2 griegos, 2 suecos y 1 venezolano. Pues para que veas. O sea, para que veas, hay una mezcla de puta madre. El tema que da título al disco se llama Abyss Rising y, bueno, pues ahí lo tenéis. La verdad es que me ha molado un huevo. Bueno, pues con esto vamos a despedir el programa de hoy, este programa 135, Yayo. Sí, ahórrate la rima, cabrón. Programa cañero hoy de la hostia, ¿eh? Sí, sí, la verdad que hoy ha sido muy, muy cañero, salvo tres o cuatro temas y todo lo demás ha sido tralla pura y dura. Esto que ha estado sonando ha sido el disco número 11 de, y penúltimo de Metal Char, que salió a través del sello Nuclear Blast en el año 2016 y bueno... Pues a la voz hay que decir que estaba el gran Mike Howe, que acabó con su vida tristemente en julio de este 2021. Vamos a despedir el programa de hoy con este tema, segundo de este trabajo llamado Killing Your Time, que está sonando. Y nada, pues. Y hasta la semana que viene. La semana que viene, más, habrá más, más imperio. Claro que sí. She can't